dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde hablando de la Unión Europea, y es que evalúa este organismo 6 alternativas para que Grecia pueda asumir el vencimiento de la deuda a corto plazo mientras espera la aprobación del tercer rescate financiero. Eso justamente lo informó el ministro de Finanzas finlandés Alexander Stubb. El alto funcionario no especificó cuáles serán esas opciones. Además, también decía que podrían presentarse la dificultad de que los Estados miembros no quieran poner dinero fresco sobre la mesa sin condiciones. Para ello se debe encontrar una solución, recalcaba el funcionario finlandés. Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Jorgen Dijsselbloem, manifestó que ellos están analizando todos los instrumentos y los fondos que se pueden utilizar para, a primera vista, que todos tienen en su contra las imposibilidades o las objeciones jurídicas, según lo calificó él, de una situación muy compleja. Tras la reunión sostenida el día de hoy entre el primer ministro Alexis Tsipras y el líder de los nacionalistas griegos independientes y el ministro de Defensa, Panos Kamenos, se reafirmó el apoyo político al primer ministro heleno. Kamenos además vislumbró que el próximo miércoles van a votar a favor del primer paquete de medidas de rescate financiero. En ese orden se diseñó la estrategia para la votación de mañana, en la que elegirán únicamente por las medidas aprobadas en la reunión de la semana pasada. Y nos vamos hasta Cuba. Me presentó justamente hoy en ese país el libro Raúl Castro, un hombre en revolución. El libro Raúl Castro, un hombre en revolución, autorizado, una biografía autorizada por parte de Raúl Castro, contiene páginas hermosas de una historia que no se debe olvidar, sostuvo el historiador cubano y diputado Eusebio Leal. Al presentar la obra en sesión especial de la Asamblea Nacional de ese país, Leal enfatizó que Raúl Castro ha salido al campo internacional victoriosamente a defender a Cuba con éxito. De la autoría del escritor ruso Nikolai Leonov, amigo personal del presidente cubano, este libro no solo aborda la vida personal del jefe de Estado, sino que además constituye una valiosa compilación de los hechos que marcaron a la isla caribeña en las últimas décadas. Raúl Castro, un hombre en revolución, narra además la historia personal del mandatario desde los años en Virán, donde transcurrió su infancia, hasta la actualidad, historia que está surcada siempre por una entrega sin límites a la patria. Y de allí nos vamos hasta Argentina. La visita del presidente Evo Morales a esta nación va a marcar una relación histórica entre ambos países para la mejor relación que se vislumbraría en los últimos 200 años, según destacaba hoy el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro. El encuentro de Evo con la presidenta Cristina Fernández no solo beneficiará económicamente a los países, sino también que confirmará que estas son las mejores relaciones entre ambas naciones desde el siglo XIX. Eso lo señalaba justamente también el embajador. De acuerdo con sus declaraciones, jamás se reflejó entre los gobiernos anteriores una relación de amistad, solidaridad, intercambio y trabajo de integración regional como la que se observa actualmente. Ambos mandatarios, afirmó, son los que a través de su amistad, con sus muestras de unidad en los distintos foros internacionales, inspiran a los pueblos a colaborar entre sí en aras de fortalecer la integración suramericana y también latinoamericana. Y pasamos hasta Venezuela, y es que el día de mañana comienza la consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019. El vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arriaza, informó justamente el día de hoy que mañana, miércoles 15 de julio, comienza la consulta nacional de la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, que presentó justamente hoy al país en el Teatro Teresa Carreño en Caracas. La primera fase de consulta será vía web a través de la página consejoderechoshumanos.gov.be, y seguidamente se realizará la consulta directa con todas las organizaciones de derechos humanos del país. Además, también el vicepresidente Arriaza señaló que el plan de diseño, teniendo en cuenta aportes de Defensoría del Pueblo, de la Organización de Naciones Unidas y de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, decía él que este es un trabajo para todos, que invitaban además a toda la población para que asumiera y se sumara en la participación, y también objeten, aporten, y además también buscaran algún tipo de vía real para seguir fortaleciendo el trabajo de los derechos humanos. Y finalizamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que el cantautor mexicano José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián, falleció el día de ayer en horas de la noche en el estado de Guerrero, al sur de México, a sus 64 años de edad, tras una extensa lucha contra el cáncer de huesos que padecía, según el reporte de medios locales. Su primer disco fue lanzado en el año de 1975, tras más de 40 años de carreras, y grabó más de 50 álbumes. El último fue editado en el año 2013, también conocido como el rey del jaripeo. El poeta de Juliantla o el huracán del sur, fue autor de temas famosos como Juliantla, Sembrador de Amor, Secreto de Amor y 25 Rosas. Antes de irnos, les cuento que el presidente Nicolás Maduro acaba de escribir en su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, y dice: agradezco el apoyo del pueblo en la defensa de la Guayana Esequiba. Ahora les toca a los diputados de la Asamblea Nacional. ¡Que viva Venezuela! En otro mensaje decía: llamo a la Unión Nacional para defender los derechos históricos de Venezuela, de la Venezuela de Bolívar, y espero todo el apoyo de las diputadas y los diputados patriotas. Así cerramos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:20 minutos en el tren de la tarde, cerramos el dato noticioso y vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, al teléfono del máster de la Radio del Sur. Comuníquense por allí con nosotros y participen en este tren viajando por las informaciones del mundo. También nos pueden escribir al Twitter y comentar por allí los temas que hoy vamos a estar discutiendo en el tren de la tarde, @eltrendetarde. Ese es nuestro Twitter. 2:21 minutos, nos vamos a la pausa. Esto es Ariana Grande e Easy Aguilera, Problem. Ziggy X, I got one more problem with you, girl. Hey. El tren de la tarde.

nunca he comido un ladrillo. Soy la pared más metal que tú has visto. Nunca he sufrido algo de tu castigo. Puedo volar con solo con marido. Así soy yo, no le pido nada al olmo. Por eso te digo que no como el polvo. Minutos, eso era Ilia Kuriaki San de Valderrama, otro muerde el polvo. Nosotros cambiamos de vía de inmediato en el tren de la tarde y nos vamos hasta la Asamblea Nacional en Venezuela. Una sesión en apoyo al presidente Nicolás Maduro se realiza ahorita justamente con el tema de la Guayana Esequiba. Habla el diputado Earle Herrera. Mis compañeros lo van a hablar con el pueblo de Venezuela porque es necesario hacer que los antecedentes históricos, cómo empezó este despojo, cómo nosotros estamos aquí debatiendo lo que es producto de un legado colonial, cómo el Imperio Británico fue avanzando para despojarnos a nosotros del territorio del Esequibo, cómo intervinieron aquí los Estados Unidos en nombre de una doctrina que le ha servido, entre otras cosas, para apoderarse de territorios de América Latina y de otras partes del mundo. Esa es la historia, esa historia que dice Andrés Eloy Blanco, que la conocemos muy bien, la conoce muy bien el poeta, pero no la conoce muy bien un pueblo al que se le han mentido y al que lo ha engañado. Estos documentos, compatriotas, cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela, fíjate que ni siquiera lo he nombrado, porque no es lo importante, cuando ustedes agarran un periódico de Venezuela, y a lo largo de un mes el 80% de su información procede de voceros de Guayana, de Guyana. Estos son documentos que va a utilizar, que van a utilizar los enemigos de Venezuela en cualquier otra instancia, y que le están sirviendo a la mesa estos medios de comunicación, detrás de los cuales están esos intereses transnacionales de la ExxonMobil y de otras empresas interesadas en las riquezas que hay tanto en el Esequibo como en el mar territorial y en la plataforma continental que genera ese territorio. Antes de proponer el proyecto de acuerdo, hoy yo quería cerrar con lo siguiente. De pronto esta campaña que ustedes ven por el asunto Esequibo cesó. Y de repente los medios que venían exacerbándola callaron. Porque se dieron cuenta cuál era la reacción del pueblo venezolano frente a lo que se puede denominar una traición mediática, descarada, cotidiana, sistemática. Y cambiaron realmente de tratamiento informativo en este sentido. Por eso es que dicen que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reacciona 27 meses después que se planteó este problema, ¿no? Este es un problema. Bien, ahí estamos teniendo un inconveniente con la transmisión. Volvemos nuevamente a la sesión en apoyo al presidente Nicolás Maduro. De todos los países, pero que fue sueño de nuestros libertadores, que es el de la integración latinoamericana. El que tú luches por la integración latinoamericana no te lleva a ti a renunciar a ningún derecho, ni a ninguna reclamación. Esa ha sido la conducta que ha tenido nuestro gobierno, muy distinto a aquellos que pretendían irse al sur de Venezuela a hacer turismo armado, que quería que le prestaran un barco para irse a hacer allá un turismo bélico y regresar aquí con una bandera que no tiene. Fue convocado por primera vez en su historia para que participara en su redacción, en su elaboración, sino que hubo un señor que nos entregó a los constituyentes de 1999 un folleto, un libro titulado Ideas Fundamentales para una Constitución, proposición de Hugo Chávez Frías. Y esta constitución, compatriota, en su artículo 10, se lo voy a leer, incorpora y le da rango constitucional a los sentimientos que frente a su territorio, a los derechos históricos de nuestro país, se han mantenido, pero que los otros textos constitucionales no lo expresaban en la forma directa en que lo hace la Constitución de 1999, título 2, del espacio geográfico y la división política. En su artículo 10 dice lo siguiente: el territorio toma una parte de las demás constituciones, inclusive la de 1811, pero agrega algo muy importante. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Eso es lo que agrega la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y laudos no viciados de nulidad. Y esto nos remite inmediatamente a la denuncia de Venezuela de que el laudo de París de 1999 es nulo y es írrito, y quedó establecido allí en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una propuesta de Hugo Chávez, a quien, por cierto, por estos días han querido sacar descontextualizando frases del presidente, cuando aquí no es esta oposición la que puede darle a Hugo Chávez lecciones de patriotismo. la última palabra del comandante Chávez las pronunció el 8 de diciembre, se vino enfermo, y la cerró con esta palabra: tenemos patria. Pase lo que pase, tenemos patria. Esa es la patria. Esa es la patria que nos legó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La patria con su territorio exequivo, con su territorio integral. La patria que todos y cada uno de los venezolanos estamos dispuestos a defender. La patria que describió aquí el lunes pasado el presidente Nicolás Maduro Moros. La patria con la que convocó a que las venezolanas y los venezolanos en todas las esquinas del país defendamos el territorio exequivo. Ese es el legado de Hugo Chávez. Y no es una derecha, y no es uno, y no son unos medios de comunicación social siempre puestos al servicio de intereses transnacionales que son incapaces y no quieren que se diga ExxonMobil. No son ellos los que van a darle al presidente Chávez y a su memoria lecciones de patriotismo. Esa derecha que decía: tenemos patria, pero no hay papel higiénico, y que analizó realmente el altísimo contenido histórico de los sentimientos más profundos del pueblo venezolano. El presidente Chávez, cuando en Guyana se intentó instalar una plataforma de lanzamiento de cohetes con unas empresas estadounidenses, inmediatamente alzó su voz y Guyana tuvo que desistir de que en ese territorio se colocara ninguna plataforma de lanzamiento de cohetes. Y cada vez que se intentó vulnerar la soberanía de Venezuela o se quiso violar el Acuerdo de Ginebra tratando de tomar esas iniciativas en ese territorio, hubo la protesta de Venezuela y el reclamo. Incluso cuando introdujeron allí un buque para hacer exploraciones, fue detenido por la Armada venezolana y fue llevado hasta la isla de Margarita. Y así ha sido la actuación del gobierno bolivariano. Esa es la actuación de los hijos de Chávez, de las hijas de Chávez. Y es con ese coraje, y es con esos principios, y con las enseñanzas de patriotismo, de nacionalismo, pero también de integración latinoamericana, también con ese profundo sentimiento de la patria grande, que nosotros vamos a defender toda la integridad del territorio de Venezuela. Muchas gracias, ciudadano diputado, ciudadano presidente. Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de y la intervención que tenía el diputado Earle Herrera en la sesión de apoyo al presidente Nicolás Maduro por la controversia con Guyana. Esto en referencia al diferendo de en relación a la Guayana Esequiba. Justamente el día de ayer nosotros lo pasábamos justamente ayer estas declaraciones y en la mañana de hoy también se repusieron en el noticiero de Voces del Sur matutino en las declaraciones justo ayer del presidente Nicolás Maduro en relación a este tema. Él el día de ayer mostraba diferentes mapas donde se dejaba ver claro el tema de la delimitación del territorio venezolano en relación al tema de la Guyana Esequiba. Y allí justamente el presidente, pues, Nicolás Maduro planteaba esa situación de lo de Guyana. El día de hoy nosotros lo reponemos en la mañana y yo quisiera volver a que ustedes escucharan esto. Es justamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que iba a enviar en los próximos días una comisión, que va a instalar una comisión presidencial en garantía a la soberanía territorial con motivo del diferendo limítrofe histórico con Guyana. Vamos nosotros justamente a escuchar lo que decía la noche de ayer el presidente Nicolás Maduro en referencia a esto. Hemos estado haciendo una evaluación completa, histórica. Estuve dando los últimos ajustes a la ley para la soberanía territorial y la paz. ley habilitante que firmé, y bueno, le hice los últimos toques, y sale en Gaceta Oficial instalando la Comisión Presidencial del Estado venezolano para garantizar la soberanía territorial, todo el tratamiento por las vías legales diplomáticas de los asuntos pendientes de la soberanía territorial, de los límites, y bueno, garantizar la paz de nuestro país en pleno ejercicio de nuestra soberanía. El miércoles voy a instalar la Comisión Presidencial que la ley habilitante por la soberanía territorial y la paz contempla. Y pues ahí escuchábamos justamente lo importante de este tema, y además también la instalación de la garantía, pues de la Comisión Presidencial para la Garantía de la Soberanía Territorial. Pero el presidente de Venezuela también hacía énfasis en el tema de lo que viene haciendo la ExxonMobil. Él denunciaba justamente que se está usando como herramienta de provocación al presidente guyanés para tratar de socavar la integración latinoamericana. Escuchemos. De estos repudiables. Todavía yo no había hablado y ya atacaban lo que supuestamente iba a plantear. Y en vez de salir a apuntalar la causa nacional justa, histórica, de la Guayana Esequiba, salieron a hacer lobby nacional e internacional para debilitar a nuestro país. Han salido a salvar la responsabilidad de la ExxonMobil, es lo primero que han salido a decir. Lo primero que declararon, no es la ExxonMobil, es Guyana, es la ExxonMobil, desde hace 100 años, es la ExxonMobil, que hace 100 años, luego de las presiones de los barcos de guerra que trajeron aquí, se apoderó del petróleo venezolano. La ExxonMobil que le tiene el ojo puesto a las riquezas de nuestros países y de Venezuela en particular. La ExxonMobil que ha sido eje de guerras en el mundo por el petróleo, por los recursos naturales de otros pueblos. La ExxonMobil le clavó sus garras al estamento político allá y colocó un presidente para que activara la gran provocación contra Venezuela. La gran provocación contra Venezuela no solo es contra Venezuela, es contra la revolución bolivariana, es contra nuestra relación con el CARICOM, es contra Petrocaribe para destruir Petrocaribe desde adentro, es contra la CELAT. Un grupo pequeño de la ultraderecha venezolana salió a lavarle la cara a la ExxonMobil de manera cómplice. Ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro hablando de esta campaña, de este trabajo que está haciendo la ExxonMobil por generar conflicto en la región. Más adelante, en el Tren de la Tarde, vamos a estar revisando la historia de este conflicto que ha despojado a Venezuela de gran parte de su territorio. 2:46 minutos, tenemos que irnos a la pausa, identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos más información en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música, el Tren de la Patria. Esto fue el tema de la campaña del presidente Rafael Correa. Patria no tiene retro, de Montecristi partió rumbo a la soberanía de esta tierra siempre nada. No para, caminando siempre adelante, sin retro pero con seso, dibujando el proceso de toda la mayoría. Párenme la máquina que aquí me quedo, no se puede señor, si quiere bótese al vuelo. Párenme la máquina que aquí me quedo, no se puede señor, si quiere bótese al vuelo. Algunos han puesto el grito en el cielo, cuando la constituyente del diente ha tocado el nervio de la gente muy pudiente. En fila están los conspiradores, juraron hasta morir, jugando en el Nintendo con su hermanito mayor. Párennos la máquina que nos quedamos, no se puede señores, si quieren bótense al vuelo. Párennos la máquina que nos quedamos, no se puede señores, si quieren bótense al vuelo. ¿Qué medios, la prensa y la televisión, resañan mal la intención, no me topan el meollo de esta revolución? Pantalla para los mismos de siempre, banqueros, politiqueros, serviles y vendepatrias que negocian la nación. Párenme la máquina que aquí me quedo, no se puede señor, si quiere bótese al vuelo. Párenme la máquina que estoy grabando, grave, grave señor, el pueblo está despertando. El tren de la patria no tiene retro. De Montecristi partió rumbo a la soberanía de esta tierra siempre mía. No para, caminando siempre adelante, sin retro pero con seso, dibujando el proceso de toda la mayoría, dibujando el proceso de toda la mayoría. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 48 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Zarpa. De inmediato vamos con las informaciones. Este martes, el asambleísta y miembro de la directiva del Movimiento Ecuatoriano Alianza País, Octavio Villacreces, denunció en la Fiscalía de esa nación que se investiga a los responsables del atentado con explosivos perpetrado el día lunes contra su sede. Sí, nos han atacado por redes sociales para, digamos que, destruir la credibilidad de Rafael Correa, que no lo han podido hacer. Podríamos pensar que esto es un acto que puede ser político, pero las investigaciones darán el resultado. Y por eso queremos que se manifiesten, que salgan a la luz pública los voceros de esta ciudad, los encargados de la administración de esta ciudad. No puede ser que nos quiten la tranquilidad en la noche. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos trabajo, y eso es lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Por su parte, Brian Valle, parlamentario ecuatoriano, rechazó de manera contundente el atentado en estos momentos cuando se hace un llamado al diálogo nacional. Bueno, fue en la noche, ¿no? 10:30 de la noche, pues recibimos una llamada de los vecinos que había explotado por un artefacto de ahí en los bajos de la central de Esmeralda de Gómez Rondón. Inmediatamente, pues los militantes acudimos, pues nos encontramos de que como producto de la explosión, pues se había dañado una puerta enrollable y, por supuesto, pues bastante material pétreo, ¿no? Producto de las columnas y todo esto que se había chispeado por la carretera, o sea, por lo que es la calle Esmeraldas. Bueno, nos deja pues entrever, acto pues que nosotros lo rechazamos enérgicamente como personas de paz que somos. Precisamente por una coyuntura bastante complicada y difícil que la estamos viviendo, donde hemos hecho un llamado para sentarnos a dialogar. Rechazamos que esas diferencias políticas se expresen en actos como estos, vandálicos, ¿verdad?, de la peor especie. Finalmente, el fiscal William Aguilar informó que se realizarán las investigaciones pertinentes para determinar si se trató de un atentado terrorista. Este delito está sancionado una vez que es con explosivos en la destrucción de bienes inmuebles, la pena es de 5 a 7 años. Independientemente de aquello, o sea, en este momento se lo ha tomado en ese sentido, pero dentro de las investigaciones podría variar la situación y podría cambiarse al delito a... podría ser terrorismo, pero en todo caso eso es dentro de las investigaciones. Hasta el momento de lo que el señor ha podido manifestar, el ciudadano, en su denuncia, nosotros hemos visto esto como un daño a bien ajeno. ¿Se podría llegar a identificar en un momento por el terrorismo? Siempre y cuando las investigaciones determinen aquello. Primero nosotros investigamos, después podremos analizar con respecto al tipo de delito que podría estar en eso. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se coloca como tendencia, Esequibo Reclamo Justo, arroba partido PSV, dice: esquinas calientes, defendamos nuestra historia, nuestra patria, nuestro Esequibo. Arroba soldado de dos, dice: la constitución en su artículo 10 dice: Venezuela no reconocerá tratados viciados de nulidad. Esequibo Reclamo Justo. Ángel Centeno dice: arroba ángel de BC1, Esequibo Reclamo Justo. Tremenda lección de cátedra humanista, diputado Aerle. La bancada opositora no sabe ni conoce lo que es patria. Finalmente tenemos que arroba gobierno Táchira. Expresa Esequibo Reclamo Justo. El Esequibo es venezolano y está prohibido colocarle rayitas. Así lo dice arroba Bielma es Táchira. 2:53, vamos directamente a la Asamblea Nacional a esta hora de la tarde. Quienes pretenden violentar la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, utilizando como vía el recientemente conformado gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Quinto, unirnos al llamado del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, a la unidad nacional y al debate político y académico en todo el país en torno a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana y fomentar desde esta instancia legislativa una cultura de paz y de respeto a la dignidad de nuestro pueblo y de toda nuestra América. Sexto, ratificar el respaldo a lo expresado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, cuando afirmó: dentro del acuerdo de Ginebra, todo; fuera del acuerdo de Ginebra, nada. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 14 días del mes de julio de 2015, año 205 de la independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional; Elvis Amoroso, primer vicepresidente; Tania Díaz, segunda vicepresidenta; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; Elvis Junior Hidrobo, subsecretario. Es todo, presidente Diosdado Cabello. Gracias, primer secretario. Leída la propuesta de acuerdo, tiene la palabra el diputado William Dávila. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Este tema siempre ha sido interesante, muy importante, porque tiene que ver con el desarrollo de la política anticolonialista tanto de América Latina como de Venezuela. Las raíces bolivarianas del padre de nuestra patria, Simón Bolívar, cuando allá en 1817 decretó a la provincia de Guayana como provincia nuestra, y llegó incluso con un nuevo decreto de un solo artículo, establecer la octava estrella de la bandera nacional. Y después fuimos viendo en el desarrollo de los tiempos cómo el imperio británico, después que adquirió esos terrenos de Holanda, de 20.000 millas cuadradas, que fue lo que adquirieron de Holanda, cuando se produjo el laudo arbitral de octubre de 1899, ya se hablaba de más de 50.000 millas. Apenas le habían dejado 5.000 millas a Venezuela, en lo que corresponde a la desembocadura del río Orinoco. Pero es bueno recalcar lo siguiente, que en el desarrollo de las contradicciones internas de la política de Guyana, sobre todo en los tiempos en que Chedi Hagan y Burhan tenían aquella pelea interna, uno de ellos incluso se oponía a que el imperio británico le otorgara la independencia a Guyana, en aquel entonces británica. El gobierno democrático de Rómulo Betancourt, consecuente con su política anticolonialista desarrollada en la décima conferencia americana de la OEA, que dio nacimiento a la Carta de la OEA, mantuvo siempre una posición de apoyo a la independencia de Guyana. Nunca nos opusimos a la independencia de Guyana, cosa que sí sucedió, como acabo de señalar, por los problemas de la política interna en Guyana mismo. El reclamo se inicia, dicen los historiadores, con el discurso de Carlos Sosa Rodríguez, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, cuando en 1962 produjo un discurso ante el Comité Especial, que hoy no existe, de las Naciones Unidas, y allí utilizó una frase que marcó la doctrina de la reclamación, que las Naciones Unidas, y le exigió a las Naciones Unidas que se resarciera justamente el reclamo que Venezuela venía haciendo porque había cometido la Inglaterra de aquella época y el laudo arbitral una injusticia histórica con Venezuela. Es decir, que a la par de la denuncia que después, posteriormente, el canciller de Rómulo Betancourt, Marco Falcón Briceño, cuando ya propiamente entonces hace su discurso y denuncia el laudo por írrito y nulo, a la par de esa denuncia, seguía precisamente todas las negociaciones diplomáticas, hasta que en 1966, en el gobierno de Raúl Leoni, se firmó el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque estos presidentes tuvieron claro un principio fundamental en derecho internacional, y es que el silencio otorga. La quiescencia en derecho internacional le da propiedad al otro. Y precisamente en 1968, en la isla de Anacoco, se construyó una pista de aterrizaje cerca del río Cuyuní. Y asimismo hubo una serie de acciones y de actuaciones de los gobiernos democráticos para evitar que la quiescencia se produjera. Y ese es un elemento fundamental que les digo aquí, porque quiero ratificar lo siguiente: Guyana no tiene derecho de fundamentar su desarrollo sobre la base del despojo y el desconocimiento de los derechos legítimos soberanos de Venezuela, que fue víctima del imperialismo británico y de las composiciones globales de la política en Asia. Pero también, en aras de la verdad histórica, hay que señalar lo siguiente: que no solamente es la Exxon la que tiene intereses geopolíticos, geoeconómicos en esa zona de reclamación. También existe una empresa china, y ustedes lo saben, porque así salió publicado, que en esa zona, en ese bloque del Starbrook, allí la Exxon, en el 2014, Exxon Exploration and Production Guyana Limited, 45% filial de ExxonMobil, fue elegida por el gobierno de Guyana para el nuevo contrato exploratorio en el bloque Starbrook por 10 años más. Junto a su socia, la Hess Guyana Exploration Limited, 30%, filial de Hess Corporation, y la CNOOC Nexen Petroleum Guyana Limited, 25% filial de la estatal china National Offshore Oil Corporation. Esa es la verdad histórica. Nosotros aquí estamos de acuerdo con lo que dijo incluso el mismo presidente Maduro en su alocución aquí el lunes pasado. Estamos de acuerdo en lo que corresponde a las medidas políticas que ahí fueron anunciadas. Pero tampoco nosotros podemos decir que porque estemos de acuerdo con esa cuestión, ustedes no asuman la responsabilidad histórica que su propio silencio llevó a la situación actual que tenemos de tensiones entre Guyana y Venezuela. Y si no, veamos la realidad de la cosa. Aunque le moleste a uno de los que habló antes de mí, pero para nadie es un secreto que en el año 2004 el propio presidente Chávez había dicho que no tenía ningún tipo de problema que se produjeran inversiones extranjeras de multinacionales allá en la zona de reclamación, echando ustedes por tierra 40 años de diplomacia social y diplomacia democrática de Venezuela. ¿Y qué dijeron ustedes tres entonces en el 2007? 3:03 de la tarde escuchamos parte de esa intervención. En el día de hoy vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias que se lleva a cabo la sesión en apoyo al presidente Nicolás Maduro por controversia con Guyana. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de... Además, vamos a revisar precisamente parte de la intervención que ha manejado en el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter, donde ha retuiteado un especial sobre el exequivo que preparó @4digital. También hace minutos retuiteaba otra información relacionada con este tema, pero vamos ahora a escuchar palabras del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Sin embargo, yo me di cuenta de que lo que se nos presentó era una ilusión. ¿Cuándo se dio cuenta de ello? Cuando el ministro Varoufakis me dijo que el señor Schäuble le dijo, dígale a su primer ministro que si no concuerda, podríamos tener una salida de la zona euro con consenso. ¿Cuándo pasó eso? Yo creo que fue en marzo y abril. No recuerdo muy bien. Se refiere a lo que habló, déjeme hablar sobre esto después. Tengo que ser sincero, cuando me di cuenta de que esto era lo que ellos tenían en mente, él tenía un plan diferente sobre cómo se debería reconstruir la eurozona. Yo contacté a la señorita Merkel y a la señora Merkel le dije que esto era absurdo. Esto no era por lo que estaba luchando. Yo estoy luchando para darle una nueva perspectiva al euro, para finalizar esta política de austeridad que no tenía salida. La historia terminó allí. ¿Qué significaría un consenso de un Grexit ayer? Cuando fue a la cumbre, la última frase decía, si no hay acuerdo, entonces debemos discutir sobre un Grexit en consensos, seguido de una ayuda humanitaria. Y al mismo tiempo había discusiones para el ajuste de la deuda. ¿Qué significa esto? Significaría en la realidad que los acreedores continuarían siendo los mismos. Significaría que tendrían una moneda nacional fortaleciendo sus reservas basándose en sus préstamos. Así que tienes un memorándum más una moneda nacional. Y este memorándum no sería fácil, o sería peor que el que tendríamos ahora. Así que desde marzo sabía que había un Grexit. Bueno, desde marzo yo sabía que esta era un plan, digamos, que tenían. Yo nunca acepté que Europa le pertenece al señor Schäuble. Yo luché por activar un poder progresivo para la movilización de la gente, para crear conciencia al pueblo europeo, y quería un cambio en Europa. Había un plan B para usted. No había plan B. El plan B era un plan que no podíamos ir. Ir a bancarrota no era lo que nosotros pensamos. Cuando se trata de lo referente a Varoufakis, tenemos este panorama de que había algunas fuerzas en el extranjero que planificaban cerrar los bancos. Planificaban que nos fuéramos a la bancarrota, así que le pedí una evaluación de los riesgos y un impacto una evaluación de los impactos para ver cómo podíamos salvar todo lo que podíamos. Y a ciertos momentos hablamos sobre los diferentes impactos, sobre las diferentes consecuencias. Cuando leí esto, entendí de que esto no era una alternativa. Cuando leí esto, me convencí. Nunca pensé sobre un posible Grexit. ¿Hubo alguna estrategia del Grexit como alternativa? Sí, tenía una estrategia en mi mente. Es por esto que pedía una evaluación de los riesgos, pero esto nunca fue mi objetivo. Cuando le dije al pueblo griego que no tenía agenda oculta para salir del euro, mi objetivo era crear una mejor perspectiva para que mi país tuviera una presencia más fuerte en la eurozona. Mis rivales decían que quería que Grecia saliera del euro. No tenía ese plan. Volvamos a su partido, señor primer ministro. Parece que usted es muy realista y que tiene que adaptarse a la realidad. Servirle al lo que comentó la mayoría del pueblo griego. ¿Usted aceptaría ir mañana al Parlamento griego? ¿Y hasta qué punto ve el apoyo de la oposición y no de su partido político? Bueno, como le dije anteriormente, estamos viviendo en circunstancias normales. Dentro de esta conjunción crítica, cada persona, basado en sus propias responsabilidades, debe tomar decisiones. No estoy chantajeando a nadie, no puedo poner presión sobre nadie para hacer algo que no desean hacer. Permíteme explicarte algo. Luego de 5 meses de decisiones críticas, he tomado decisiones que no habían sido tomadas anteriormente por nadie más de una manera tan fácil. Tomé decisiones críticas. Luché tanto como era posible. Y ahora no le voy a permitir a nadie que hable sobre si mis elecciones respetaron los principios de la izquierda o los principios de los principales movimientos de nuestro país. Todo el mundo debería estar basado en sus propias elecciones. Y por supuesto, permítame decirle lo siguiente. La pureza ideológica no puede existir dentro de una conjunción. Aquellos que creen que pueden buscar a alguien por sus acciones o juzgarlo, están en medio de una gran ilusión. En la cultura, en nuestro propio partido, en mi cultura, nosotros tenemos debates, tenemos diálogos, tomamos decisiones políticas en grupos políticos. Un presidente no puede eliminar a un funcionario. Esa no es mi cultura. Permítame repetir que todo el mundo debe asumir sus propios roles y responsabilidades. Este no es un gobierno que debe ser basado en el voto de la oposición para pasar o aprobar un proyecto de ley. Esto debe ser discutido. Debe ser discutido con tiempo. ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que debe prevalecer? Porque permítame informarle que no hay una salida de Grecia hasta ahora. Algunas personas han puesto obstáculos en el camino. El señor Cameron nos envió una carta. Algunas personas nos han estado colocando obstáculos en nuestras finanzas griegas. Hoy el señor Schauber también estuvo emitiendo sus propias opiniones, así que el día de hoy debo decirles que en mi mente, en este momento, mi prioridad es, de cualquier forma, alcanzar un programa tangible para garantizar la estabilidad de nuestras instituciones financieras. Y luego podríamos tener tiempo para avanzar con los procesos dentro de mi partido y vamos a tener luego tiempo para poder debatir con la oposición. Ya que diferencias políticas siguen existiendo, pero hay ciertas líneas rojas que no deben ser cruzadas. ¿Tenemos que tener elecciones después del acuerdo? Bueno, no es mi intención escapar de mis deberes. No vine aquí sabiendo que esto iba a ser algo fácil. No puedo decirle eso al pueblo griego, pero ¿saben qué? Cuando hay puntos fáciles te dicen que estás bien, pero cuando hay decisiones difíciles que tomar te dicen que estás mal. Señor ministro, si algunos diputados dicen que no votarían por su ley, si ellos renuncian, ¿usted va a continuar con esto y el apoyo de la nueva democracia? ¿Va a apoyar este memorándum? No. Como les he dicho, antes de moverme a diferentes procesos dentro de mi partido, antes de que provoque algunos cambios, quisiera garantizar que mi elección, la decisión que tomé el día de ayer, bajo circunstancias muy difíciles, la decisión de garantizar la estabilidad debe ser protegida. Así que no, nadie está hablando de elección. Todo esto va a depender de las decisiones. Yo en este momento tengo un gobierno sólido. Todo debe basarse en los procesos dentro del gobierno. Y si después de este camino va a haber una mayoría en el Parlamento o no. No es mi intención realizar elecciones. En este momento únicamente debo enfocarme en una forma para garantizar que el plan de los conservadores en Europa no sea materializado. Regresemos a la era de las negociaciones, debido a que el señor Varoufakis reveló ciertas cosas en algunas entrevistas. Permítame preguntarle el día de hoy, ¿cree usted que durante los 5 meses previos el apoyo de las negociaciones que llevó a cabo el señor Varoufakis, usted cree que lo hizo de una buena manera? El señor Varoufakis, Yanis Varoufakis, le brindó una dinámica distinta a nuestras negociaciones, no hay ninguna duda al respecto. En un gran sentido, la crítica contra él era una realidad que existía sin ninguna razón. Él tuvo frente a él una serie de economistas que no tenían tan buenas ideas como él. Yanis Varoufakis es una persona que tiene grandes habilidades, que es muy inteligente, y permítame también decir que a pesar de que él renunció, permíteme decirle que una persona que sea un gran economista, un gran profesional, no significa que esa persona pueda ser también un político, porque la política, tomando en consideración otros factores, tienes que ser capaz de limitarte en algunos momentos. No le pedí que renunciara, yo tenía muy buenas relaciones con él por un motivo básico, porque yo lo estimo, porque lo aprecio, y por el hecho de que él ha sido siempre muy franco. Él nunca hizo nada a propósito. Cometió algunos errores, todos lo hacemos, pero su incentivo fue llevar a cabo una estrategia nacional de la mejor forma posible. No estamos hablando de la persona que se fue de vacaciones, sino de una persona que durante la noche del no permaneció en su oficina y esa persona debe asumir sus propias responsabilidades. Yo les estoy diciendo lo que yo creo. Tiene responsabilidad por no estar en el Parlamento esa noche. Él me envió una carta explicándome su ausencia. Permítame reiterarlo. Personalmente, yo y todas las personas somos juzgados por lo que hacemos y por lo que hemos hecho y por lo que deberíamos hacer. ¿Siguen siendo amigos? Sí, por supuesto. ¿Siguen ustedes en contacto? Sí, por supuesto. Si yo necesitara un consejo, yo lo llamaría. Yanis Varoufakis es un economista destacado. Eso no va a cambiar. Esto no ha cambiado con el hecho de que él cometió algunos errores durante la negociación, pero permítanme repetirles. Estos errores son míos, no deberían apuntar esos errores hacia mí. Y algunas personas dicen que fue culpa del señor Varoufakis. La actitud de los acreedores fue influenciada por la actitud de un ministro. Ese fue un plan político. Un plan político que fue implementado y que tenía objetivos mucho más profundos. Fue un plan político que está mucho más cerca de la implementación. Por otra parte, hay un costo político. Hoy se pueden ver los titulares de la prensa internacional. Si esto es una marca para la supremacía de los poderes conservadores, si se cree que la política se inclina hacia el lado de los conservadores, yo estaría en contra de eso. Algunas personas han decidido que los europeos no pusieron todo su peso sobre Grecia, y yo me opongo a eso. Dígame, permite decir algo más. Este fondo de creación para la repartición de la propiedad pública que se debatió debe estar basándose en Grecia. ¿Qué significará? ¿Significará que esta es la información que nos llega que Reuters sugería a las 9 de la mañana, que ustedes les dijo que puedo volver a mi país? No puedo volver a mi país si no tengo acuerdo. No fue así. La situación no fue para nada así. Algunas personas sugirieron que estos fondos deberían ser liquidados, 50 millones de propiedades privadas a las 9 de la mañana. Nosotros terminamos construyendo un fondo en Grecia. Teniendo control el gobierno griego, monitoreado por otras personas, como es el caso en Taipei, monitoreado por las instituciones europeas. Existe una gran diferencia aquí en comparación con lo que se sugería al principio. Από τις τράπεζες. Οι τράπεζες, εδώ για να είμαστε και ειλικρινείς, οι δανειστές έχουν δώσει 25 mil millones de euros van a ser enfocados en los bancos, en el sector bancario. 25 mil millones de euros. Επανάκτησης από ιδιότητες των μετοχών των τραπεζών που τρώνε στα φυσίγμα να περάσει στο ταμείο ώστε αυτά τα χρήματα να τα πάρουν πίσω. Ούτως ή άλλως. Que salen de esos bancos, luego tienen que ser devueltos a ese fondo y luego van a los acreedores. Así que esos fondos van a ser alimentados por esos 25 mil millones de euros que vienen de parte del sector bancario. No es necesario llevar a cabo privatizaciones. Pero luego de 13 años pienso que podemos tener algo de crecimiento, podemos tener algunas ganancias y tendríamos la posibilidad de liquidar eso. Luego del valor de ese valor que se va a incrementar en ese plazo de 13 años, podríamos tener una mejor economía y parte de esa ganancia puede ir hacia la economía del país y otra parte para pagar la deuda. Yo luché hasta las 9 de la mañana en Bruselas. Yo forcé a la cumbre para que se detuviera en dos oportunidades. Los obligué a aceptar nuestra propuesta. Lo que nosotros pusimos sobre la mesa fue diferente a lo que ocurrió con el plan inicial. ¿Qué ha pasado con el Fondo Monetario Internacional? Germania, Holandia, ¿quién ya será los jugadores? Bueno, ellos establecieron un prerequisito por parte de los alemanes y de los holandeses para que pudieran aprobar a través del Parlamento la provisión de 82 mil millones de euros. Pero el principal debate durante los últimos 5 meses, y especialmente con los finlandeses y con los holandeses, es si nos daban liquidez, si nos daban dinero. Entonces yo le dije, olvídense acerca del efectivo. Permítame decirles que en este momento ellos se han visto obligados a darme ese dinero en efectivo. Ellos incluso aceptaron el restablecimiento de la deuda. Evaluaron las distintas circunstancias de la deuda. 27 mil millones de esos fondos van al ESM. Esta es la deuda a corto plazo. Los 27 mil millones del ESM es para tener pequeñas instalaciones. No deberíamos enfrentar dificultades en los próximos días. Luego del 2022 van a haber varios obstáculos porque vamos a enfrentar nuevas deudas. Pero hay un compromiso de que en ese momento las deudas van a ser reexaminadas y que va a haber una disminución de la tasa de interés. Todo eso basado en las discusiones que estamos tomando el día de hoy. Si nosotros podemos avanzar, podemos tomar decisiones acerca del establecimiento de la deuda. Si Grecia debería o no tener problemas con la deuda es algo muy importante evaluar. Quedamos en economía. También permítame agregar un poco más. Usted habló sobre los bancos. ¿Está seguro de que la cantidad de dinero que va en la recapitalización de los bancos es suficiente para que no haya recorte de los depósitos? Ese fue uno de nuestros prerequisitos. 27 mil millones de euros es un monto que puede ser suficiente. 25 mil millones van a ir directamente a los bancos. Los bancos van a necesitar entre 10 y 15 mil millones de euros. Los bancos, sin embargo, están cerrados. Estoy consciente de eso. Y eso es algo que he tomado en consideración. Estoy consciente del hecho que ellos necesitan entre 10 y 15 mil millones de euros y que cuando abran los van a necesitar. Pero pienso que esa cifra que hemos solicitado es más que suficiente. Los préstamos de los bancos es uno de los principales problemas, ya que es algo volátil. Pero en este momento puedo decirles con propiedad que garantizo la estabilidad del sistema bancario y la posibilidad de que los ciudadanos puedan garantizar sus depósitos. ¿Cuándo deben abrir los bancos? ¿Cuántos deben abrir? ¿Y qué pasará si esta deuda no se paga? Permítame repetirlos. 25 mil millones de euros es más que suficiente para cubrir con todo lo necesario. Así que los ciudadanos griegos que no transfirieron su dinero al extranjero, sino los que dejaron su dinero en los bancos griegos, deberían entender que no van a tener ningún tipo de problema. Pero ¿cuándo van a abrir los bancos? Depende de la notificación del acuerdo. En un mes vamos a recibir la notificación completa de los bancos, pero la decisión tomada en la cumbre indicaba que cuando las negociaciones empezaran, y el MEDE debe movilizarse a sí mismo para incrementar su apoyo. Deberíamos tener un incremento de la suma que puede ser dirigida a los cajeros automáticos, y eso es un proceso que no puede hacerse de la noche a la mañana. Υπάρχει ακόμα κίνδυνος, μόλις ανοίξουν τράπεζες, να πάνε οι Ciertamente hay algunos riesgos. Y en cuanto al tema de cuándo los bancos deben abrir, es cuando ellos tengan dinero. No puede hacerse de otra forma automático. Habría una mejora consecutiva, va a haber un incremento de la cantidad de dinero que puede ser retirado de los cajeros automáticos y en esa medida los bancos pueden ir abriendo poco a poco. Pero, insisto, la cantidad de 25 mil millones de euros es más que suficiente para el sistema bancario. Se habla de confianza, se ha hablado mucho de confianza, habla de los parlamentos. Hablemos del parlamento griego. ¿Estamos seguros de que mañana podemos continuar con el procedimiento o deberíamos o enfrentaremos problemas? Porque se ha escrito mucho en la prensa. Por ejemplo, el problema con los diferentes parlamentos. ¿Habrá cualquier opción contra el parlamento griego? Permítame decirle lo siguiente. Yo espero cualquier actitud de cualquier diputado. Y mi relación, mi respeto hacia las personas que considero que son mis amigos no va a cambiar. Depende de la forma en la que evaluemos las situaciones, pueden haber diferencias. Consecuentemente, todo el mundo debe actuar de acuerdo a la forma en la que piense y a su voluntad. Cuando tenemos un deber institucional, no significa que somos dictadores. Por ejemplo, yo soy el primer ministro, pero debo seguir los principios de la responsabilidad. Lo mismo ocurre con el presidente del Parlamento heleno. Hablamos de la conciencia. No puedo intervenir en la conciencia de las personas. Al hablar de las instituciones, primer ministro, si los el presidente del Parlamento griego pone obstáculos, ¿usted debería intervenir? Todo el mundo debe asumir sus responsabilidades. Yo tengo responsabilidades específicas basadas en la Constitución y en las leyes. Permítame decirles, todo el mundo debe actuar de acuerdo a su conciencia. Si vamos a compartir algunos puntos mañana, no lo sé. Vamos a ver en qué termina la sesión del día de mañana. Escuchamos de la señora Merkel que dijo que un voto unilateral no tendría efecto en griega. ¿Usted tiene derecho a decir eso? Bueno, la señora Merkel tiene que enfrentar algunas reacciones en su propio parlamento, porque algunas personas han dicho que no van a otorgar dinero en efectivo a Grecia, que no va a haber ajuste de la deuda. De hecho, existió una pelea entre los ministros holandeses, quienes también indicaron eso. Debería dar entonces usted entrevistas a otras estaciones también. Sí, la decisión que fue tomada que acerca de nuestro canal estatal no es serio, no es un canal serio. La decisión es clara. Las leyes no pueden ser levantadas. El impacto fiscal debe ser reevaluado. Para ser más específico, se debe evaluar el impacto fiscal. Permítame aclarar eso. Hay personas que no van a estar involucradas dentro de estas estadísticas porque se tomarán en cuenta a 9.000 personas que son contribuyentes cuando en realidad hay 15.000. Hay otros aspectos como por ejemplo la ayuda humanitaria que no pueden tener un impacto. Pero estas medidas no pueden ser retiradas porque no han sido completadas. No se le puede crear ninguna impresión al pueblo griego. No podemos crearle una atmósfera negativa al pueblo griego. Es una decisión muy difícil, pero tenemos que apartar el miedo y tener confianza. Creo que no hemos discutido algo que es también interesante. para muchas personas. ¿Qué hay de la cumbre en Bruselas? ¿Fue la era más difícil para usted? Estuvimos cerca de una salida de Grecia del euro. No pude aceptar las propuestas presentadas por el doctor Schäuble. Eso todo el mundo creo que lo pudo haber entendido. La responsabilidad fue algo muy difícil de asumir. Teníamos nuestra propia fórmula. Fue una sesión muy difícil, una reunión muy difícil, debo confesar. Porque había una serie de ministros en el pasado, algunos viejos miembros de la familia europea, que de una forma para nada amable querían dictar las elecciones de un primer ministro electo. Déjeme decirle que habían algunas voces de apoyo tangible. Francia, por ejemplo, sí, Francia, pero también Italia, Chipre, Austria. Italia. Estuvo insistiendo en todo momento en ofrecernos su ayuda. No me sentí en ningún momento solo. Fue un momento difícil, fueron unas negociaciones difíciles, pero esas negociaciones fueron tan difíciles porque me presentaron un documento por parte de Europa que era muy malo. Tenía 20 puntos que debía negociar y yo gané en 15 puntos. No pude ganar en los 20 puntos. Ellos, la mayoría decía que estábamos cerca del Brexit, pero hoy no estamos cerca de eso. Sin embargo, no puedo asegurar nada hasta tanto firmemos el nuevo acuerdo. No puedo asegurar nada, porque es más que obvio que no es un asunto de un accidente, es un asunto de un plan. Que existe, no podemos tener la certeza absoluta de todo. Debido a este hecho, creo que ahora deberíamos dirigirnos hacia garantizar este acuerdo. No podemos abrir todos los escenarios ideológicos, todos los planes ideológicos basados en perspectivas tangibles. Pienso que luego de este shock dramático, porque ahora estamos en la era del... Ese trauma debemos discutir todo basado en la realidad. Luego tenemos que tomar algunas decisiones acerca del futuro de nuestro país, cómo está Europa hoy en día, cómo va a estar Europa en el futuro y cómo podemos mantener la calma. ¿Habrá consecuencias? No puedo anunciar un cambio. ¿Qué hay de su relación con el ministro Kamenos? Usted se reunió con él ayer y él dijo que no votará por todo. Tengo una muy buena relación con Kamenos y debo decir que pertenecemos a ideologías distintas, pero hemos forjado una relación muy cercana. Y en momentos difíciles, Kamenos estuvo justo a mi lado y me apoyó muchísimo. Déjeme decirle que él debe seguir sus propios procedimientos y él debe tomar sus propias decisiones. Porque excluyó a un gobierno nacional. Esto no podría servir. No creo en eso. En lo que yo creo es que durante este periodo crítico, hasta que nosotros implementemos este acuerdo, no debemos crear nuevas turbulencias. Y no debemos cambiar el status quo. En mi opinión, mi objetivo es no crear ningún tipo de turbulencia adicional. Finalmente, el primer ministro debe haber otro, un primer ministro débil o un primer ministro debe luchar. Un primer ministro debe decir la verdad a su pueblo y tomar decisiones. Un primer ministro debe luchar y no escapar de la realidad o de las dificultades. Nadie puede ser un primer ministro perfecto o un político perfecto. Es decir, nadie puede implementar planes que puedan llevarte al Edén. Pero un buen capitán, incluso si se encuentra en medio de un mal camino, no debe abandonar el bote. Otra pregunta, primer ministro. La hecha siempre, ¿no? La hecha muchas veces. Hoy, 14 de julio, la Revolución Francesa, hace mucho tiempo. ¿A usted aún cree en el derecho de la lucha contra los enemigos económicos? La historia dura durante mucho tiempo. La historia dura mucho tiempo. La historia ha tenido muchos cambios. De hecho, nosotros hemos luchado. Por una parte teníamos nuestro objetivo claro y en la otra mano teníamos el poder de las instituciones financieras. Pero puedo asegurarle que Europa no es la misma después de los últimos 5 meses. Esta pequeña victoria impuesta por algunas personas contra este pequeño país que es Grecia puede ser algo insignificante. Creo que la historia ha cambiado mucho y pienso que la visión de un cambio necesario en Europa debe materializarse a pesar del hecho de que ayer esa visión fue derrotada. Gracias, señor primer ministro, por esta entrevista. Damas y caballeros, les deseamos lo mejor. Buenas noches. Entrevista a Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia.